sangre lavó mi ser. En la cruz llevo mi dolor, puso su gozo en mí, altísimo. Llevo mi dolor, puso su gozo en mí, altísimo. Me hace danzar sobre los mares, gloriosa cruz consume mi ser. Puedo confiar en ti. Exultado.